Luciérnagas. Li is risito antai ya ni niocho. Kant kuecha, hema shuecha, na yo shkuyu na hane. Shushutla metzmen, si tzikuin, shipantlamatin, inepantlan, de wasli. Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Que resuenen nuestros cantos, nuestras historias, luchas, resistencias y rebeldías. Shmandu, Nishio, Nashho, Chatsohndu Nanma. Muy buenos días a todos nuestros amigos, amigas que nos están sintonizando. Estamos nuevamente en este programa Luciérnagas. Con ustedes, Luna Negra y Dalirio Oropesa, a quien le paso los micrófonos. Kualitonali, Shihualacan, no toca Dalirio Oropesa. Mi nombre es Dalirio Oropesa y es un gusto estar aquí contigo, Luna Negra, en esta nueva emisión de nuestro programa Luciérnagas. Y pues vamos a ver qué luces tenemos el día de hoy, en el día de la lengua materna, de las lenguas indígenas, que es un día tan especial. Comentar también que las lenguas originarias, las lenguas maternas, no son dialectos, son idiomas que nuestros abuelos, abuelas heredan para seguir creando todo un universo propio, autónomo, de escucha y de un propio mundo, ¿no? Que hay que tener presente en cada momento de la vida, en cada momento de la historia misma. También recordar que hay un mito en este país, el mito del mestizaje, en el cual se intentó ocultar tanto los saberes como los seres propios de todas las culturas y las naciones que existen en este territorio llamado México, y que esto ha provocado discriminación. Entonces, hacer un llamado a las personas que no hablan una lengua, que se acerquen, que conozcan. Yo creo que ahí lo importante sería aprender la lengua más cercana a la geografía en la que se encuentran y pues bueno, a partir de esa curiosidad también provocar que se sigan hablando todas estas lenguas de nuestro país. El escuchadero. Fíjate, mi querida Luna Negra, que dos sucesos de represión marcaron Oaxaca recientemente. Uno, la detención violenta de 6 activistas dedicados a los derechos humanos, por la alimentación de migrantes, mujeres y disidencias, que participaron en la protesta contra la gentrificación en la capital. Aunque ya les liberaron, las autoridades no han cerrado sus casos. Los activistas denuncian que los precios de la renta, la comida, de la vida en general, se han incrementado, que el agua que llega se la llevan a la zona de hoteles y restaurantes. Los habitantes originarios son desplazados del centro a las periferias. Y en el Istmo, en Santa María Mixtequilla, Policía Estatal junto con Guardia Nacional detuvieron a 9 integrantes del grupo Resistencia Civil Mixtequillense, opositores a la Asamblea de Comuneros que aceptó el trato de venta-expropiación de tierras de 502 hectáreas para construir un polo de desarrollo del megaproyecto de corredor interoceánico por 23 pesos el metro. La preocupación expresada por los habitantes es que en estas tierras hay cuerpos de agua de la comunidad. En suma, hay una concesión de mineras a la mera de explotación de oro y cobre al margen de estas tierras. También se cumplen 5 años del asesinato de Samir Flores Soberanes, radialista náhuatl de Amilcingo, quien luchó por la tierra contra el proyecto integral Morelos. Al inicio del actual sexenio lo asesinaron y su caso sigue en la impunidad. Y otro hecho que vale ser mencionado es el video que circuló de mujeres birraritari que denuncian que están cansadas de extorsiones, robos, asesinatos y desapariciones en la Sierra Birrárica, en el norte de Jalisco, que colinda con Zacatecas. No se dirigen al presidente municipal, ni a los gobernadores, ni al presidente. Se dirigen al líder del cártel y les piden que por favor acalle y calme al líder local que está generando tanta violencia. En esta región está el pueblo de Azqueltán. Es autónomo y celebra su autonomía desde hace 10 años. Hace 3 iniciaron el camino a través de una clínica comunitaria para ser también autónomos en el tema de salud. Vamos a escuchar esta cápsula con el encargado de la clínica de salud de Azqueltán. La realidad de las cosas de una clínica comunitaria es hacernos valer nosotros mismos, en que la madre tierra nos fortalece, el abuelo fuego, el aire, el sol, las plantas medicinales, los ancestros. Y yo soy originario Wirarik. El Wirarika tiene 5 partes importantes, espirituales o ancestrales, que siempre ha llevado la tierra, el maíz, el aire, el agua y el fuego. De la salud es primero. Primero tienes que tener salud para poder luchar en el territorio. El sueño es de recuperar la autonomía directamente curándonos con medicinas naturales. Y mi lucha con mi comunidad de aquí es recuperar lo que se está perdiendo. El dolor, más que nada de la madre tierra, viene de adentro del corazón. Mi sueño más adelante es ver realizar a mis compañeros tepecanos, tanto como Wirarika, verlos fortalecidos. Por eso la clínica comunitaria se llama Vida y Esperanza. Círculo de la palabra. Winigan setik, bak et ishim, kanan inaletik, glumaletik tias halikus lehalil, sok tesmaliyel. Hombres y mujeres de maíz, guardianes del territorio, pueblos que tejen vida y esperanza. Hola, ¿qué tal a todos los que están escuchando esta transmisión de radios comunitarias en los diferentes territorios? Los saludamos desde las montañas de la Sierra Mazateca del estado de Oaxaca. Nos hemos convocado diferentes pueblos, comunidades, colectivos para celebrar la diversidad cultural de nuestras naciones en los días del 21 al 25 de febrero del 2024. En nombre de nuestro pueblo mazateco llamado Nangá, que se traduce Madre con Alas, hemos elaborado un programa donde refleje las diferentes cosmovisiones de nuestros territorios y también compartiremos en este contexto los saberes en relación a la medicina ancestral de nuestros pueblos, así como propuestas y diferentes experiencias en sistemas de salud comunitarios que pues ya se tienen en nuestros tiempos modernos. Así pues, estamos invitándolos a todos. Encuentro de medicinas ancestrales y sistemas de salud comunitarios. Aprendizajes colectivos donde la palabra sana y nuestra medicina es ciencia. Una búsqueda desde la salud comunal en la Sierra Mazateca. Del 21 al 25 de febrero del 2024 en San Andrés Hidalgo, Huautla de Jiménez, Oaxaca. Desde el primer aniversario de Radio Tenampol 102.5 FM, Mandamos un saludo al programa Luciérnagas, luces rebeldes en medio de la oscuridad. El tema del día de hoy para nuestra entrevista especial es medicina ancestral y sistema de salud comunitarios. El día de hoy tenemos a una maestra. Ella es Apolonia Plácido Valerio. Es un honor, la verdad, presentarles a esta hermana, mujer, compañera. Ella es madre, ella es partera, ella es curandera, es médica tradicional. Su trabajo comienza en los años 2000, donde ella comienza a reunir entre 500 mujeres realizando el control de vigilancia en mujeres embarazadas y mujeres en violencia familiar. Apolonia, una luciérnaga más en nuestro camino. Nos gustaría que nos dieras unas palabras en tu lengua y nos dijeras cuál es la importancia del Tunsavi con la medicina tradicional y los saberes. Yura naniyu Apolonia Plácido Valerio ra kuiñañu che nu iyo na isabi kana itu kuna nañu isabita kana itu isabi ta nya kunya nya shikandu sha anya nya ka nindi sha anya nya na shini sikwaku na shini ndwatu na shini nya ka sha ana nda bi na nyusi sha aka wanya kunya shikandi kandi sha aka wanya nya iyo ndi kundi i kondo na nyu kundi i kwa ubinutu kunya kandu kadi tu isabi ta kadi tu uwa. Mi nombre es Apolonia Plácido Valerio. Mi presentación es pueblo ñuche, pueblo de los mixteco, pueblo indígena, que habla la lengua mixteca, que es Tunsavi. Tunsavi significa palabra de la lluvia, y ñusavi es pueblo de la lluvia. Hay dos cosas ahí diferentes. Bueno, nosotros también estamos en una lucha donde estamos defendiendo la partería y medicina tradicional. Estos saberes ancestrales de los pueblos indígenas, pues ha sido muy discriminado y lo quieren desaparecer, lo quieren llevar a otra forma. Todos los trabajos que hacen las parteras tradicionales, los médicos tradicionales, de limpia, de cura, de que las parteras acomodan un bebé, que cosa que los médicos no pueden hacer. Los médicos no pueden acomodar a una mujer embarazada que viene atravesado su bebé o sentado. Ellos lo que programan es rápido a la cesárea, y una partera pues con su maniobra y con todos los saberes ancestrales que ella aprendieron de sus mamá, de sus abuela, de su suegra, de sus ancestras, pues ellos lo ponen en la práctica. La conexión de la madre tierra, la conexión con la naturaleza, la conexión con el dios del fuego, el dios del agua. ¿Cómo te reconocen en tu pueblo? Nos reconocen más como organización, porque la Casa de la Mujer Indígena iniciamos por esa lucha, la lucha de la muerte materna. Hubo mucha muerte materna, pues se le complicaba por la presión, por preeclampsia, por muchas diferentes situaciones, ¿no? Lo que es la partería, la medicina tradicional y lo que es el derecho a la salud, que está en los artículos, pero los gobiernos no lo reconocen, imponen mucho sobre esto. Entonces nosotros nos organizamos, y el pueblo, ¿cómo nos reconoce? Pues nos reconoce que estamos en una organización donde hay parteras y promotoras indígenas que hablan la lengua Tunsavi y Mepa, que estamos también apoyando a las mujeres afromexicanas, mujeres mestizas, aunque nuestra organización se llama Casa de la Mujer Indígena, pero nosotros no discriminamos, sino que apoyamos y como a través de la organización, bueno, reconocen que estamos trabajando en esa defensa de la partería y medicina tradicional de los pueblos indígenas. Para profundizar un poco más en tu historia, porque este esfuerzo ha sido importantísimo, ¿cuál fue el primer parto que atendió? ¿Cómo se sintió Apolonia? Más que nada estoy en la defensa de la partería, estoy en defensa de los médicos tradicionales, parteras tradicionales. He estado acompañando, he estado en gestión, he estado defendiendo a ellos que estar atendiendo parto, porque para atender también tienes que estar al pendiente de una embarazada, y como yo no tengo parada, salgo mucho, entonces más que nada soy la defensora en combatir y exigir los derechos de los pueblos indígenas, que las mujeres tienen derecho a decidir cómo quieren atender su parto, parada, acostada, hincada, como ella lo pida, ¿no? Hola, mi nombre es Edgar y bueno, esta fue una pequeña interpretación del son de los arrieros. Un saludo a todos los que están escuchando Radio Luciérnaga y a todos los radios comunitarios, pueblos de aquí de nuestro país. Saludos. Allá vienen unos parecen arrieros, pero no tengo que ser forasteros. Allá vienen unos parecen arrieros. Estás escuchando Luciérnagas, luces rebeldes en medio de la oscuridad. Apolonia, ¿de dónde nace esta lucha que tú llevas adelante por las parteras y los médicos tradicionales? ¿Cómo se conecta con las plantas, con la sanación? En las comunidades donde están las parteras siempre se recomienda planta para bañar a una embarazada cuando empieza su trabajo de parto, porque un trabajo de parto es quiere caliente, no quiere con aire acondicionador. A una mujer embarazada siempre le recomiendan bañar agua tibia con planta medicinal, y eso las parteras siempre piden permiso a las plantas para pedirle que sane y que cure y que ayude a una mujer, tanto cuando está en trabajo de parto y cuando ya después del parto, ¿no? Y también se le ofrece esas plantas para un té. Las plantas medicinales que Dios nos dejó, Dios lo formó, la Madre Tierra también, gracias a ella, que con ellas en el suelo que se dan las plantas que Dios lo diseñó, pues son plantas que curan mucho. Antes, cuando no había medicamento, no había doctores, pues muchos se curaban con planta medicinal. Pero eso que ellas ofrecen como para baño, como para té, los médicos no lo saben. Los médicos, ellos, llega una mujer en el hospital, pues ellos lo que hacen, le prenden el aire acondicionador, la acuestan, ni siquiera le preguntan cómo te quieres atender, acostada o parada o hincada, colgada de un mecate. No les preguntan, ellos dicen, aquí la regla de este hospital es así, así, y te vas a acostar y ábrete, ¿no? Y a ver qué tanto le hacen, ¿no? Y esa es una parte que también no respetan el derecho a decidir. Y eso yo como representante, como fundadora de esta organización junto con Quinal, pues siempre hemos estado diciendo y defendiendo que las parteras no están solas, porque la criminalizan mucho, la juzgan mucho. Ahorita las parteras en este tiempo ya no, todos los partos que ellas atienden y dan una hoja de alumbramiento como partera y como organización, ya no lo aceptan para registrar a un niño como sacar su acta de nacimiento, sino que esa hoja de alumbramiento que da la partera, aunque vaya su nombre y su número de celular, a qué hora nació el bebé y cuánto kilo pesó, qué fecha nació y huella del bebé, y su huella puede ser su pie y lo que es huella de la mamá. Antes era un requisito para registrar a los niños para tener su acta de nacimiento como el derecho a la identidad. Ahora la hoja que da la partera, los papás tienen que después de 15 días o un mes tienen que ir al hospital para canjear esa constancia, esa hoja de alumbramiento que da la partera. Van al hospital y los doctores lo tienen que vaciar, todo lo que ya la partera rellenó, la hora, todo, lo vacían a una hoja que se llama hoja foliada, hoja certificada foliada, y ahí ya ponen el nombre de los médicos o la enfermera que el bebé nació en el hospital, ya no nació en la comunidad, ni en el campo, ni en la casa, y que ponen los que lo registran, ponen su cédula y su título. Haz de cuenta que se están apropiando del trabajo que hace la partera. Entonces, a nivel nacional, dicen que las parteras tradicionales de las comunidades ya no existen, cuando en realidad sí existen y hacen el trabajo que ni siquiera son reconocidas, ni siquiera los gobiernos piensan en ella, que también tienen derecho a recibir una beca, un estímulo por los trabajos que también están haciendo en la comunidad. Y que en el INEGI no aparecen que atienden parto, que no existen parteras. Y luego los niños, hay papás que fueron irresponsables, se descuidaron de esa hoja de alumbramiento que le dio la partera, no acudieron a la Secretaría de Salud, a un hospital para solicitar el certificado foliado. Luego, pasado un año, dos años, tres años después, el papá quiere registrar a su hijo para sacarle el acta de nacimiento, ya no puede porque la hoja de alumbramiento, la constancia de alumbramiento ya venció, porque dicen ellos que la hoja de alumbramiento que da la partera solo tiene vigencia por 6 meses. Después de 6 meses ya no tiene vigencia, haga lo que haga. Muchos papás no han podido registrar niños. Hay muchos niños en el campo de un año, de dos años, de tres años, que no han podido tener su acta de nacimiento, y si lo están sacando, pero ya están así consiguiendo certificado a particular, pero ese certificado cuesta más caro que una acta, arriba de 1,500 hasta 2,000, porque ya es una multa. Entonces hay un problema muy fuerte hacia las parteras y hay una violencia hacia los niños. Los niños no tienen la culpa si los papás no intervinieron de tramitar ese hoja foliada. Y aparte también ni siquiera la secretaría informaron, ni siquiera convocan a las parteras para decirle, avisen a las mujeres que atienden que antes de los 6 tienen que tramitar ese certificado foliado, sino no les informan, de repente dicen que allá no entra. Entonces, desde hace un año hemos estado buscando reuniones con Secretaría de Salud del Estado, hemos estado buscando un firma de convenio, pero tampoco se ha podido hacer porque hay una situación de violencia institucional. No nos toman en cuenta como organización y como organización de parteras, como las que estamos aquí rescatando y defendiendo la partería, que nunca lo van a defender las instituciones. Los médicos se creen mucho porque ellos dicen, yo tengo título y cédulas, solo yo puedo dar esa hoja, las parteras no pueden, no fue a la escuela, no tiene título, no tiene cédula. Y esto empezó desde la pandemia. Todo esto se convirtió en un negocio. Las mujeres también llegan a los hospitales. Cuando se le complica, todas la llevan a la cesárea, cuando a veces no se requiere la cesárea, pero les lavan el coco y lo usan para cesárea y les cobran 25,000, 30,000 pesos. A veces la gente pobre que no alcanzan esa cantidad, andan vendiendo su terreno, empeñando su casa, empeñando para poder pagar. Entonces, esta situación está muy complicada. No hay un cambio desde el tema de salud, es un problema gravísimo, y también sobre el tema de los derechos de los niños que le están violentando el derecho a la identidad. Y no nomás Guerrero está pasando eso, está pasando en Oaxaca, está pasando en Chiapas, en varios lugares. Tampoco los derechos humanos no han hecho nada, representan allá en su oficina, y tampoco el INPI no ha hecho nada, nomás exige mucho que hagamos esto y el otro, pero tampoco han podido estar con nosotros para acompañarnos, para ver el derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, tema de salud y tema de partería, estos temas son muy complicados y muy, muy discriminados, más que nada. Apolonia, así como lo estás diciendo ahora, esto tiene que ver también con la discriminación que sufren los saberes ancestrales, la sabiduría de las plantas, la sabiduría que tienen las abuelas, las ancestras que se han dedicado a la partería, no de ahorita, sino de siglos, milenios atrás. Y no porque ahora existe un tipo de medicina occidental, significa que estos saberes deben de ser demeritados. Entonces, vamos a hacer una breve pausa con una canción. El fuego aguarda, y es que ella aguarda el nacer del sol. Si reza su alma, la bella calma vive en su voz, enciende ya suave aliento, un portento es su labor, amarricos y cenizas, y en su sabia brisa se vuelve canción. Y ahí está la sahumadora en rebelión, le ha dibujado al cielo una frase de amor. Estelar, saluda y mira la dirección, es tierra y agua en su brote, ella es socote y carbón. Ella es la mujer despierta que abre la puerta en la tradición. Ella viene, pares detiene en su pasar. Ya suena el huehue, ella se vuelve fuego y copal. Humo y mujer van al viento, se van volando los dos. Les amarra el universo danzando en el tiempo del canto y la flor. Y ahí está la sahumadora en rebelión, le ha dibujado al cielo una llave de amor. Estelar, saluda y mira la dirección, es tierra y agua. Ella es socote y carbón, ella es la mujer despierta que abre la puerta en la regresado y muchas gracias por esta canción que escribió y que además canta nuestro querido amigo Eri de Jesús, que es un músico tradicional del estado de Guerrero y que agradecemos mucho porque en cada una de las sesiones de Luciérnagas pues se va a estar escuchando alguna o la mayoría de sus canciones de él porque son muy originales, hablan mucho desde la profundidad de su corazón y de todo lo que se vive allá en el estado de Guerrero. Y bueno, pues continuamos con Apolonia Plácido Valerio. Platícanos cómo es que en medio de este territorio se ha vivido en carne propia por ser mujer, por ser indígena, por ser partera, por curar de otro modo, como lo enseñan nuestras ancestras y ancestros, cómo han vivido la discriminación. Solo la usan para que den información cuántas embarazadas tienen y desde que también no les permiten que ofrezcan lo que es la planta, lo que es el té, desde ese momento también ya es una discriminación. Luego dice, ay, no vayas con las parteras porque la partera lo mayuga al bebé, por eso se atraviesa y por eso viene mal. Y hay casos así que a veces llegan mujeres en el hospital y ya o falleció el bebé o algo. Seguramente ya fuiste con la partera, o sea, juzgan sin saber cuál es la situación, ¿no? Se creen que solo ellos saben y no quieren que las parteras atiendan parto, pero a veces las mujeres lo piden. Ellas quieren más, dan más confianza con las parteras que ir más en los hospitales, en la forma de los que lo tratan, ¿no? La violencia obstétrica, ¿no? Y con todo esto que están haciendo de la discriminación también, quieren que las parteras se certifiquen, que se pasen a la norma y que todas sean certificadas de como agenda nacional. No hemos permitido que eso pase, que certifiquen a las parteras, porque las abuelas o las ancestras de antes, ellas no fueron certificadas por un gobierno, por una secretaría para que atendieran, para que salvaran a las mujeres sobre el embarazo. Ellas fueron ayudando conforme lo que ellas se conectaban con la madre tierra, con la naturaleza, con la planta que ellas ofrecían, con lo limpia, con lo espiritual que ellas hacen. Y está muy fuerte lo sobre la norma, que quieren la norma 35, mencionan que todas las parteras tradicionales se integren a esa norma. ¿Con qué derecho van a decir que se integren cuando no les apoyan con ni siquiera un estímulo? Y aunque no estén dentro de esa norma, ellas tienen derecho de recibir un estímulo y no lo están recibiendo. La mayoría de los doctores no aceptan que las parteras atiendan parto, que todo al hospital, pero también llega al hospital, también hay un negocio fuertemente dentro del hospital, desabasto de medicamento, traslado para trasladar a una mujer embarazada cuando está complicado su situación, se tiene que pagar 1.500 a 2.000 pesos de aquí a Ometepec o de Ometepec a Acapulco. Dicen que la salud es un derecho, pero todo se convirtió en un negocio. Casi, casi ya está privatizado la salud. Estás escuchando Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Me preguntaba yo como de dónde nace este ímpetu, estas ganas de defender la salud, de defender a las mujeres, ¿no? Y de alguna manera como darles el bastón de mando sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre las formas de que lleguen las vidas, ¿no? al mundo. Esto no fue tan fácil de que yo me metiera a esta lucha para defender esto de la salud, medicina tradicional de los pueblos indígenas, sino que hubo alguien que me impulsó, que me invitó para que me integrara a esta lucha, porque también yo era una mujer que era de la casa y pues me costaba mucho salir y dejar a mi familia, a mis gallinas, a mi casa, ¿no? Y más que era una mujer de negocio, que me gustaba vender comida, me gustaba hacer cosas para tener la economía, ¿no? Propia. Esto de dónde nace, pues tengo mis hermanos que descansen en paz, ya fallecieron. Mi hermano Cirino, mi hermano Bruno, pues ellos fueron fundadores de la CRAT de San Luis Acatlán, de pueblos fundadores, y entonces me invitaban que vamos a la reunión y ponte tu traje y así, así. Y me di cuenta pues también porque cuando estuve de control de vigilancia del programa que era ante Progresa, después se hizo oportunidades, después se hizo no sé qué, traducía a la gente que venían a entregar el apoyo porque no podían hablar el español. Y me di cuenta que las mujeres indígenas se requería mucho de ser traductora, de apoyarla porque era mucha discriminación. Hicimos un diagnóstico participativo de la comunidad, tanto mixteca y tlapaneca, una mirada diferente hacia las mujeres indígenas de aquí del municipio de San Luis, de las comunidades, ¿no? Entonces, y pues ese es lo que me impulsó, es la familia, ¿no? Mis hermanos, dos de ellos fueron luchadores, uno estuvo de 500 años de resistencia, de ahí vino Cirino y el otro estuvo más en pueblo fundador de la CRAT. Que no tan solo defender la planta, sino que también defender los territorios, porque también el tema de la minera, pues, está en ojo de la chalupa desde 2010, el tema de la minera, pues, vinieron gente de Canadá y llegaron a la CRAT-PC y quisieron entrar a la montaña para explotar la minera. En ese tiempo, pues, la CRAT estaba muy unido a los pueblos fundadores, más estaba a mano de los pueblos indígenas. Esta lucha me lo enseñaron mis hermanos, esos dos hermanos que ya no están en vida, que ya fallecieron. Ahora sí que acabas de tocar el corazón, ¿no? Grandes sí. Personajes históricos, ¿no? Hicieron mucho por los pueblos, ¿no? De la montaña de Guerrero, de la costa chica de Guerrero. La verdad es que sí tendremos que tener un programa especial para esos dos personajes, que la verdad, mucha admiración para ellos, ¿no? Los Plácidos Valerios, Qué gusto que pues haya nacido de ahí, que haya sido tu inspiración, ¿no? Cuéntanos nada más ya por último una pequeña anécdota, algo de tu vida que nos haga llevar a la madre, a la mujer que se pone en el lugar de las otras mujeres, ¿no? Que cobija, que acompaña. Bueno, pues puedo hablar de Nelis Palomo Sánchez. Es una mujer colombiana. Ella llegó a Chiapas en 1995, en el año que los chiapanecos levantaron defenderse, a levantar su voz para defender la tierra. Esta mujer llegó a Chiapas y llegó a Oaxaca y a Guerrero. Pues fue la que llegó y nos enseñó a defender los derechos y defender nuestro pueblo, defender el derecho colectivo y derecho individual. También nos llegó a enseñar cómo defender que el tema de salud es un derecho, ¿no? También aprender y defendernos, porque los pueblos indígenas siempre han sido muy discriminados. Y yo honro a Nelis Palomo y honro a dos hombres que mencioné ahorita, que es de Bruno Plácido y Cirino Plácido, que son también fundadores y luchadores incansables en esta vida, ¿no? Nos enseñaron muchas cosas para aprender y defender a nuestro pueblo. Y Pues muchísimas gracias, Apolonia, por este llamado, por tus palabras, por compartirnos un pedazo de tu historia, ¿no? Todo este trabajo que han venido haciendo, tanto de hombres y mujeres, compartiendo los saberes. Esto traspasa nuestras formas de ver el mundo, ¿no? Cuando podemos compartir, cuando hay solidaridad de parte de otros, de otras personas, de otras mujeres, hombres que vienen de otros lados y nos comparten, nosotros vamos a otros territorios y compartimos. No sé qué tengas que decir ahí, Daliri. es una gran luz esta que nos comparte Apolonia en esta emisión. Es un gran esfuerzo el que se ha hecho desde las mujeres de Guerrero y mostrar que a través de las mujeres hay un ejemplo para la salud desde los pueblos indígenas, desde los pueblos mixtecos o Ñu-Sabi. Es muy importante esta luz, este horizonte que está alumbrando a Polonia con su experiencia de vida, y le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy en Luciérnagas. Y pues no sé, alguna palabra que quieras ya para concluir a todas las mujeres que nos van a estar escuchando y que tal vez algunas no te conocen, pero que se van a inspirar en este trabajo que estás haciendo. Pues es defender y luchar por el derecho de uno, porque si no nos organizamos, si no defendemos, pues se va a acabar el saber ancestrales para todas las mujeres, tanto afros e indígenas. Tundi, natayo, na, naña, ello, tundi, ña, yavin, ña, kundeyo, ninchavi, caesha, añacu, ichiyo, saello, asaña, caeña, shaña, cuña, tundi, naña, nañus, enacuacuse. Gracias. Tlazocamatiniac, gracias, muchas gracias por esta emisión. Mi querida Luna Negra, Macualiotli, que tengas buen camino y también a todas nuestras escuchas. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Escuchaste Luciérnagas, luces rebeldes en medio de la oscuridad.